Ja estic fart de viure aquí, rodejat de tot i res. Surto al carrer, no m'agrada el que veig. Persones visquent sense cap estímul. Bienvenides a Fuck the Bastards. Buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria. Como sabéis, aquí empieza Fuck the Bastards, un espacio que está con todos vosotros y con todas vosotras en directo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Y hoy tenemos un programa súper completito, ¿no, Lucer? Pues la verdad que sí, esta semana un montón de gente ha venido a visitarnos, tenemos actuación en directo. Gente de todas partes del mundo, ¿no? Gente, sí, sí, de bueno, del oeste europeo, pero sí, gente de bastantes lugares que, bueno, que están por aquí por Barcelona y han aprovechado este momento para venir a visitar la radio y aquí en nuestro programa Fuck the Bastards. Y bueno, también pues voy a recordaros, como siempre, nuestras direcciones digitales por las cuales podéis contactar con nosotros, o bien por las www.radiobronca.info y también para escribir a la rbronca@sindominio.net. Y bueno, el teléfono, como siempre, para la gente aventurera que nos llama, es el 93-359-4900. Y bien, sabéis también que a través del podcast os podéis descargar gratuitamente nuestros programas. También hacer especial mención a toda esa gente que nos pueda escuchar desde las ondas libres de Radioactiva, desde Alcoy, Alacant. Un saludo a todos ellos y ellas. Y bueno, de ahora en adelante, un programa lleno de contenidos, ¿no? Por un lado, gente del movimiento Squatter holandés nos hablarán, ¿no? Sí, pues como decíamos antes, hay por aquí un grupo de gente y entre ellos pues gente de colectivos que están trabajando en Ámsterdam como el Infoshop y sobre el movimiento Ocupa, y bueno, pues nos hablarán un poco sobre sus espacios que están trabajando y sobre la nueva ley esta de ocupación que está afectando al movimiento Cracker ahí en Holanda. Y bueno, también pues de actuación tenemos a nuestros compas San Andreas, una banda dub DIY de San Andreu, ¿no? Sí, de San Andreu y de algún pedazo de tierra. Y bueno, una banda bastante guapa, compuesta por colegas manguelianos y jolianos. Y están aquí hoy para presentarnos un poco lo que va a ser su nuevo disco que va a salir, creo que es el primero, y no sé, todo esto, y más en Fat the Bastards. Ahí estuvo esa entrada buena con nuestra banda cañera local hospitalense Horror. Y bueno, aquí estamos en el programa. Nos ha llegado ahora una noticia aquí que, bueno, se ve que hoy empezaba la gira por aquí por la península de una banda americana cañera bastante guapa llamada No Fucker, y parece ser que han perdido su vuelo de New York y por ahora se va a retrasar esa gira. El concierto sigue en pie, ¿no? Va a haber... hoy mismo, después de este programa, podéis ir corriendo para el Ateneo del Besós, donde aparte de estas bandas, también hay otras bandas guapas como Firmeza 10 y Crimen de Estado, que aunque no vengan de fuera, van a estar ahí dándolo todo. Bien, como decíamos al principio, hoy tenemos una actuación en vivo. Esta actuación correrá a cargo de una nueva formación afincada en la ciudad de Barcelona. Se llaman San Andreus o San Andreus o de San Andreu o no sé. Bueno, ellos tocan como dub, ¿no? Un poco de influencias Mangel también. No, contarnos, chicos. ¿Qué mejor que vosotros, que os defináis un poco? Sí, bueno, dub, básicamente dub y Jamaica, y sí, mangel y rock. Y bueno. Ole, pues yo qué sé, lo tenéis ya todo conectado, enchufado. Todo listo. Si queréis, vamos allá. Vamos allá. We'll be right back. Muy, muy suavito, muy relajante. Seguro que más de un oyente lo habrá agradecido porque los tenemos acostumbrados a... Está muy bien. Sí, que sale Holly. ¡Holly! Uy, vamos. Satinado. Thank you. Buena, buena, buena. Y a ver, contarnos cuánto tiempo lleváis con... Un poco de tiempo aquí. Llevamos 2 meses tocando más o menos ahora, de Barcelona. Sí. San Andreas era más que nada un proyecto antes y ahora es como más un poco una banda. Porque bueno, lo que la gente está escuchando hoy es una versión reducida, ¿no? De lo que realmente es San Andreas, ¿no? Lo que estamos escuchando hoy es, son pistas grabadas hace nada, una semana, 10 días. Igual es un próximo disco, lo que sea. Son pistas grabadas de batería, trompeta, melódica y todo tocado por la banda. La banda forma así en directo, con 2 trompetas, bajo, guitarra y batería. Wow. Y efectos y tal. Y entonces ahora, lo que venimos para no hacer tanto trasto y tal, trajimos las pistas, ¿no? Entonces mezcladas así ahora en la radio. Y sí, la esencia del dub, ¿no? De mezclar ahí y poner efectos bien. Sí, ahora estamos, ¿no?, con las pistas en el ordenador y una mesa y efectos, tratándolo sería. Y hay una fecha ahí próxima, pero con unos compañeros ahí, bueno, ya después lo vamos a nombrar. Rodilo. Rodilo. Iba a decir que últimamente estáis súper enchufados, ¿no? Porque muchas veces paso por ahí por el centro y no hago más que ver carteles vuestros de que tocáis por ahí. Hemos tocado bastante últimamente, sí. Han salido unos cuantos bolos y bien, la verdad que muy bien. El otro día tocamos en una tienda, dentro de la tienda y la gente en la calle, y estuvo bien, muy bien. Wow. Sí, sobre todo estamos medio... La verdad que hace poco tocando como banda ahí, que te decía, entonces tratamos de, yo qué sé, bueno, son ganas de tocar por ahí. Y sí, llevamos 2 meses un poco movido ahí, bien. Sí, se ha armado hace poco, es cierto, veníamos hace mucho participando, pero como banda estamos hace poco. Uy, el ruido, paramos los ruiditos. Bueno, ahí pues, si queréis darle más. Style. El último. Brutal, yo que sé, esta sesión así tranquilita, como decía antes, seguro que la audiencia y sobre todo el vecino de arriba lo agradecerá, porque ha sido muy suavito, muy, muy guay. Bueno, muchas gracias, Kike, por invitarnos. Pues no sé, que si, ¿cómo la gente puede conseguir vuestra música, descargarse? MySpace. MySpace, Freedom Load, MySpace. /STAndrews con IU Andrews. Y el 27 tocamos, ¿no? El 27 tocamos. Y el 28. Y el 28 por 27 por el barrio de. Por ahí, por Barceloneta. Y el 28 en. Santa Coloma. Santa Coloma. Ole, y ahí sí, el espacio ese, ahí se pueden descargar tres discos y tal. Y luego decir también que aparte no solo. Bueno, que vuestra actividad no solo se limita en St. Andrews, ¿no? Que también estáis liados en un montón de historias más, ¿no? Contadnos un poco. Sí, hay. Unas cuantas. Bueno, hay varias bandas. Durum, Distante, hay unas cuantas bandas más dando vuelta entre nosotros. Ole. Sí, hay, ¿no? Y antiguas. Y lo que era Holy Rock antes y todo esto, que también era lo llevábamos nosotros. Ole. Esta es una banda, ¿no? Que salió de ahí, del seto, que salía, que editaba Fuego, ¿no? También, ajá. Sí, que es, bueno, es un net label, ¿no? Sí. Ajá. Pues chicos, yo que sé, un placer teneros por aquí, que yo que sé, que siempre que queráis, lo que decimos siempre, una pista la tenéis abierta, para lo que sea. Muchas gracias a ti. bien el Fuck the Bastards continúa después de esta sesión de Mangle Dub a cargo de St. Andrews. Aquí tenemos más contenido. Supongo que alguien se habrá sorprendido y habrá dicho, joder, estos fuckers, ¿cómo lo habrán logrado? Están fumando mucho últimamente, ¿no? No, es dándole mucho al pedal. Y bueno, pues seguimos aquí con más invitados e invitadas que han llegado hoy hasta aquí la radio. Y bueno, tengo aquí a mi compañera Lucera Blisset, que alguien ya la conocerá, alguna vez ha estado por aquí con nosotros. Y bueno, esta semana ha venido para ayudarme, porque ya sabéis que Lucer Blisset habla todos los idiomas, pero cambia de voz. Entonces, pues hoy ha venido a ayudarme para traducir un poco a esos amigos y amigas que han llegado desde Ámsterdam y nos van a hablar un poco cómo está la situación ahora allí sobre la ocupación, sobre la nueva ley. También nuestro amigo Fritz, otro amigo que tengo en Ámsterdam, que bueno, él está trabajando en el proyecto del InfoShop, un sitio bastante interesante allí, donde de vez en cuando se lleva también alguna actividad. Y bueno, qué mejor que un CD que tengo aquí de música que les sugestiona, que me lo han pasado ellos. No es música holandesa, pero es música Dutch, ¿no? German. Bueno, pues German. Y vamos a ponerla de fondo para amenizar mejor la tertulia. Y bueno, Lucera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Sí, pero yo estaba aquí. Muy bien. Y bueno, podemos empezar presentando a nuestras amigas. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Y bueno, Lucera, ayúdame porque yo no llego a acabar de hablar holandés. Podríamos preguntarle sobre la nueva ley en Ámsterdam que hay sobre que quieren ilegalizar la ocupación. Pregúntale. Wil weten hoe het zit met de nieuwe wet die kraken wil verbieden? Ja, de nieuwe wet is niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland. Es la ley no solo de Amsterdam, pero toda Holanda. Holandesa. Omdat nu kan je in principe is kraken legaal als het pand meer dan een jaar geleden tot meer dan een jaar geleden niet gebruikt werd. Porque ahora la situación de ocupar es que ocupar es legal si la casa estaba vacía más que un año. Mm-hmm. Of in ieder geval, het is zo dat het pas strafbaar wordt op het moment dat de eigenaar kan bewijzen dat hij minder dan een jaar geleden nog bezig was in het pand. O la situación solo es penal si el dueño puede comprobar que él estaba haciendo cosas en la casa hace menos que un año. Que no estaba abandonada en ese tiempo. En de nieuwe wet wil kraken helemaal verbieden. Dus op het moment, de nieuwe wet houdt in dat op het moment dat een eigenaar voor het pand staat en vraagt of je daaruit wil gaan en je gaat niet, dat je dan meteen strafbaar bent. Entonces hay que cambiar esta situación y con esta ley van a prohibir ocupar. Entonces eso significa que si tú estás en la casa en una ocupa y el dueño está ahí afuera y te pide que tú te vas y si no te vayas, tú entras en una situación ilegal. Esto se tanto en las casas que se ocupen ahora nuevas como en las casas que hay ocupadas ya. Dat geldt voor de huizen die ook al gekraakt zijn nu? Ja, want op ieder moment dat de eigenaar voor de deur staat, begint eigenlijk dat verhaal. Sí, entonces esto también cuenta para las casas que ya están ocupadas. Por si tú llevas ya mucho tiempo en una ocupa y el dueño aparece a tu puerta y te pide que te vayas, y no te vayas, estás en una situación que es ilegal. Bueno, como aquí un poco, ¿no? Sí. Y bueno, el cracker movimiento, el movimiento Ocupa que está haciendo, así está llevando una campaña contra esta polémica. Wat gebeurt er in Nederland? Is de kraakbeweging iets aan het organiseren tegen deze wet? Continúan las squat action los domingos. Zijn nog steeds elke zondag aan het kraken? Wat ja, de nieuwe wet is ook nog heel, het is een wetsvoorstel op dit moment. Entonces, la ley no está, solo es una propuesta. Sí. Dus het heeft nog een hele weg te gaan. Het moet nog door het parlement, moet nog goedgekeurd worden, moet nog ingevoerd worden. Entonces, va a ser un camino largo. El gobierno tiene que decir, ¿no? Y a diferentes departamentos que tiene que viajar esta ley antes de que van a instalarlo. Mm-hmm. En er zijn ook nog steeds, er kan nog steeds heel veel veranderen. En er is ook nog steeds heel veel weerstand tegen vanuit bepaalde hoeken. Y todavía puede cambiar mucho esta propuesta y mucha gente no está de acuerdo con esta ley. Er zijn al veel eerder van die voorstellen gedaan. En daarom onder andere hebben mensen volgens mij een beetje afwachtende houding. Ik zie het op zich niet gunstig in, maar het is een beetje zo van ja, we gaan gewoon door met wat we doen. Want ze willen ons allang verbieden en we gaan sowieso, ook als dat wel gebeurt, gaan we door. Bueno, que no es la primera vez que han hecho esta propuesta, ya lleva mucho tiempo con diferentes propuestas para prohibir ocupar. Uh-huh. Por eso la gente todavía está un poco escéptico, ¿no? Que puede ser que no pasa nada, que él no ve que es una situación muy buena porque son muy seriosos, pero sí, por eso ya lleva mucho tiempo intentando prohibir ocupar. Y se siguen, ¿no? Las Scott Action los domingos. Celebrando. Ja, zijn nog steeds aan het kraken. Ja, maar er wordt wel minder gekraakt dan een paar jaar geleden. Sí, pero menos que hace algunos años. Sigue asistiendo ese buen grupo de gente con su mesa, su colchón, todo. Er staat nog steeds die groep, die leuke groep mensen met hun bedstoel en tafel. Die groep bestaat zeker nog. Sí, sí, sí, existe este buen grupo de gente. ¿Cuántas casas ocupadas habrá así en Amsterdam ahora? ¿Hoeveel gekraakte panden zijn er op dit moment in Amsterdam? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat er ook heel veel stil gekraakt wordt. Es difícil contar los ocupas, porque también mucha gente que ocupan silencioso, se llama, sin dar la atención. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, gekraakte panden met mensen, actieve mensen, die ook veel naar kraken gaan of veel andere acties doen. Zijn er denk ik 50, 60. Pero entonces ocupas con gente activa que también ayudan en ocupaciones y todo eso, quizás 50. 50, está bien. Hombre, decir que Ámsterdam tampoco es una ciudad así muy grande, que tiene mucho agua entre medios con sus canales, y no sé, 50 casas activistas está muy bien. Está bien. Amsterdam is niet zo'n hele grote stad met heel veel water tussen alle straten door. Dus wat dat betreft is 50 panden helemaal niet zo gek. Nou, we zouden heel graag willen dat het er meer zouden zijn. We hebben ook nog een woonboot, een activistische woonboot. Es verdad que va a ser más ocupas, pero por lo menos también tiene un barco que está ocupado también. Muy bien. Ja, pues esto del barco no lo sabía. Cuéntanos acerca del barco. ¿Qué es esto del barco ocupado? Vertel eens wat over die gekraakte boot. Het is in een buurt die van oudsher heel actief is. En er wonen een aantal mensen die... het is een gigantische boot. Dat is misschien een van de redenen ook dat de eigenaar hem nog niet weg heeft gesleept. Weet ik niet zeker. Maar daar zijn een aantal mensen hun kamers aan het bouwen. Que es un barco gigante. Quizá por eso el dueño todavía lo tiene ahí. Porque es casi quizá imposible moverlo. En un barrio bastante activa. Con más en el West. In de pijp. Uh-huh. In de pijp. Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué es un barco pirata o qué? ¿Es de piratenboot? Sí, sí, sí. ¿Sí? Wow. Habrá que ir a visitarlo. Se ve una grande piratenvlag, toch ook? Ja, ja, ja. Tiene una bandera pirata en este barco, muy grande. Wow. Y bueno, aparte de este barco ocupado pirata, también hay un montón de espacios interesantes en Ámsterdam que, bueno, podíamos comentar, ¿no? Por si alguien de aquí, igual que vosotros llegáis aquí y llega a Ámsterdam, pues que sepa que hay puntos interesantes, como por ejemplo el lugar donde nuestro amigo Fritz está trabajando, que es el InfoShop, donde es un sitio donde podéis encontrar información, libros, tomar un té, de vez en cuando se lleva alguna actividad, alguna presentación de libro o alguna charla. Fritz, cuéntanos acerca de, por ejemplo, el sitio donde tú estás. Hij zegt, Amsterdam heeft heel veel interessante openbare ruimtes, sociale plekken. Plekken waar mensen vanuit hier Spanje naartoe zou kunnen gaan als ze Amsterdam bezoeken. En een van die plekken is bijvoorbeeld waar jij werkt, Fritz. Een boekwinkel waar ook allerlei praatjes worden gehouden, presentaties, et cetera, et cetera. Dus misschien kun je wat vertellen over de plek waar jij werkt. Ja, is goed. De plek heet het Fort van Chaco. Se llama ese sitio donde trabaja Fritz, llama el Fort. El fort. De Chaco. Chaco was een dief in de 17e eeuw. En el siglo XVII, el Chaco, el persona que se llama Hacienda. Jacobo. Sí, era un ladrón. Wow. Die heeft veel geld gestolen van de rijken en... Siempre robaba dinero de los ricos. O sea, que está ubicada en un templo pirata. Het meeste daarvan heeft hij zelf gehouden. Él siempre se quedaba con el dinero, pero bueno. Het is in 1975 gekraakt. Han ocupado este sitio en 1975. Op een plek waar een snelweg zou komen door de stad. Allemaal afzichtelijke plannen. En un sitio donde tenían planes asquerosos, donde querían hacer una autopista a la ciudad. Wow. En dat is niet gebeurd omdat daar met, laat zeggen, de kraakbeweging van toen, maar ook met heel veel support van de buurtbewoners, is massaal een stokje voor gestoken. No, en esta autopista al final, porque con todo el apoyo de los ocupas y la gente de este barrio han... Han hecho una lucha y al final no han tirado los casas y no han hecho esta autopista. En sinds 1977 is er een boekhandel en die is nog steeds, hij is een lange tijd gekraakt geweest. Daarna is hij een tijd gehuurd en uiteindelijk is hij aangekocht door ons. Desde hace 1977 hay una librería. Y que estaba mucho tiempo en ese sitio ocupado y al final han comprado este casa. Uh-huh. La gente del colectivo lo han hecho. Nou ja, daar werken daar werkt een groep vrijwilligers, alleen uitsluitend vrijwilligers. En daar verkopen we boeken over feminisme, gewapende strijd, dierenrechten, anarchisme uiteraard. Deze onderwerpen. Solo trabajan gente voluntarios sin cobrar dinero y que venden libros sobre temas como anarquismo, feminismo, derechos animales. ¿Qué más has dicho? ¿Qué hay más? Ja, anarchisme natuurlijk. En ja, we hebben gewoon boeken over punk en over graffiti. En, gewoon, het is wel een breed spectrum. Het is een beetje anarchistisch, het is een anarchistische boekhandel, maar... hebben een breed spectrum aan materiaal DIY. Ja. Sí, mucho material, un espectro bastante ancho, pero es una librería anarquista. Muy bien. Y nuestra amiga Paquita también está aquí, que ahora no dice nada. Ella también está en proyectos interesantes. ¿Podrías comentarnos algo, Paquita? Paquita, ¿sí ya ook in een interessante collectief waar je ons over kunt vertellen? Nou, interessant collectief. Ik draai kraakspreek nu. Mm-hmm. Hago la oficina de ocupación. Mm-hmm. En ik draai ook arrestantengroep. Y también el grupo de apoyo de presos. Allebei hele interessante collectieven. Los colectivos muy interesantes. Kraakspreekuur is iedere week. Mm-hmm. En dan kunnen mensen komen voor informatie ten eerste. La oficina de ocupación es cada semana y la gente puede conseguir informaciones ahí. Maar we helpen ook ¿Dónde, praktisch... ¿Dónde está la oficina de ocupación? ¿En el Bolox o dónde es? ¿Waar es die? Bolox es por Zuid. Uh-huh. Oh, nee, Bolox ook. Bueno, también podemos hablar luego acerca del Bolox, que es otro sitio donde interesante. ¿Dónde es, perdona? En zaal 100. Uh-huh. Maar er zijn 4 kraakspreekuren in Amsterdam. Hay 4 oficinas de ocupación en Amsterdam. Y allá está en el oeste. Es lo más radical. La parte más radical, sí. Más chicas, por eso, en esa parte, ¿no? Zijn er veel vrouwen die daar... Feminist cracker. Ja. Ook Spaanse vrouwen. Sí, también chicas de España que están ahí. Y bueno, el colectivo de apoyo a presos, cuéntanos un poco acerca de él. Vertel eens iets over de arrestantengroep. Nou, de arrestantengroep is er eigenlijk voornamelijk om mensen te ondersteunen op het moment dat ze opgepakt zijn bij een actie. Este grupo de apoyo a presos es para ayudar a gente después de que han detenido después de una acción. De manifestaciones o acciones. Eso. En we regelen ook een advocaat vaak van tevoren, zodat mensen weten, zeg maar, een advocaat waarnaar ze kunnen vragen als ze zijn opgepakt. También antes de una acción ellos contactan a un abogado, entonces uh-huh. la gente sabe antes de que hay una acción qué abogado pueden pedir. En las Squad Action también estáis por allí para cuando va la policía y todo, que sea todo. Ook bij kraakacties? Ja, zijn jullie maar daar? Niet per se, omdat de meeste kraken heel vreedzaam verlopen. Puede ser, pero normalmente no, porque las acciones de las ocupaciones son bastante tranquilas. Tranquilas, sí. Muy simpáticas. Pero con desalojos es otra historia, ¿eh? Uh-huh. Entonces se necesitan el grupo de apoyo. ¿Qué tal el último día X? ¿Hoe ging de laatste ontruimingsdag? Ontruimingsgolf? ¿Cuándo fue? Ik was op vakantie, maar er gebeurde wel een en ander. Maar er zijn heel weinig mensen opgepakt. En de mensen die werden opgepakt zijn heel snel weer vrijgekomen. Mensen zijn ook daar verteld. Que ya estaba de vacaciones, pero no había muchas detenciones. Y los detenciones que había están bastante cortos. Mm-hmm. Mensen zijn er steeds beter in geworden. Sinds ook in Nederland worden de straffen steeds hoger. Niet alleen voor krakers, maar in het algemeen denk ik, er is een enorme terugslag tegen de jaren 60 en 70, steeds hogere straffen. Los en Holanda los what? Punishments. Los castigos, ¿no? Los castigos judiciales están subiendo, entonces en los años 60, 70 estaba bastante flojo ahí, no te detenieron mucho tiempo, pero ahora los castigos están subiendo mucho y la gente está mucho sabe mejor cómo evitar una detención. En mede daarom willen mensen wel wat naar de politie doen bij een ontruiming, alleen ze willen liever niet gepakt worden. Por eso con un desalojo quieren hacer cosas y luchar contra la policía, pero no quieren que lo van a detener. En nog bij de laatste ontruiming is het mensen gelukt om nog wat te gooien naar de politie, et cetera. Op het laatste moment, toen de politie op het dak terecht kwam, ik kon dat zien vanaf een 100 meter afstand, hebben die agenten hun nog gezien, zijn ze naar binnen gedoken en uiteindelijk niet opgepakt. Que con el último desalojo la gente estaba tirando cosas a la policía y él estaba también mirando y podía ver que la policía ya estaba en el tejado. También la gente estaba dentro y la policía veía que había gente adentro. Ik denk soms dat het niet allemaal goed gaat in Amsterdam, maar ondanks alles hebben we wel geleerd om zo goed verstoppertje te spelen dat dat infrarood apparatuur niet meer helpt, want de politie is nog met apparatuur gekomen om de mensen te vinden, maar dat is niet meer gelukt. Entonces la policía entró, estaban buscando a la gente y no los podía encontrar. Siempre pasa esto, suele pasar, ¿eh? Sí, tenían luces infrarrojo y no les podían encontrar. Entonces jugar, ¿cómo se llama? Al escondite. Que está muy bien en este juego últimamente. ¿Llegaron a encontrar o no? No, al final no. Wow, se oscila mucho esto en Ámsterdam, ¿eh? Sí. Pasa mucho esto allí. Muy bien. Y bueno, también el movimiento Ocupa allí es bastante internacionalista, ¿no? Hay gente de todos los lugares, ¿no? Hay un montón de gente de aquí, de la península, de Polonia, de todos los lados, ¿no? Es de Krakenbeweging is heel internationaal daar in Nederland. Er zijn veel mensen uit verschillende landen, uit Spanje, Italië. Ja, het is heel internationaal, zeker. Sí, es muy internacional, sí. Er was een ontruiming in begin van dit jaar waarbij 46 mensen zijn opgepakt uit 11 landen. En in principe de een ontruiming, zei je? Ja, een ontruiming. En in principe del año... Había un desalojo donde han arrestado 46 personas de 11 países. Wow. ¿Algún holandés por eso? ¿O nog paar Nederlanders of niet? Un par. Pocas. Menos. Está bien. Y oye, estamos escuchando eso de fondo. Está muy bien esta musiquilla de fondo. ¿Qué música es esta? Ja, het is een Duitse autonome zanger met heel veel zelfspot. Es un... Es un cantante alemán, un autónomo con mucho humor sobre sí mismo también. Kunnen we misschien nummer 4 even draaien of zo, als wat leuk is tenminste, of zijn we al bijna door de tijd? Quizás podáis poner número 4, ¿tenemos tiempo? Pues sí, la velo. Mag dich, ich lieb dich, ich find dich nett und ich lieg gerne neben dir im Bett. Ich guck dich gerne an, aber wenn du lachst oder wenn du doofe Sachen machst. Name für einen Hund, wer für dich Nate hört. Ich bin sicher, dass das hier bei dir Labello heißen würde. Manchmal sind wir auch Piraten und sind wir gut drauf. Na dann hängen wir ein paar Bonzen am Fockmast auf. Komm, lass uns rennen, springen, lachen und all die Sachen machen und die Gesetze brechen, denn dazu sind sie da. Und planen die Revolten, die wir längst schon machen sollten. Utopien ausspinnen und den Kampf danach gewinnen. Zwei, drei, vier! Komm, wir sind wild und gierig zu leben, riskant ist es auch so zu leben, wie wir leben. Aber Risiko, Spannung und Spannung finde ich gut. Immer raus, raus mit der Lebenswut. Lass uns all das Verbotene tun und all das Gefährliche und Wahnsinnige tun. Und lass uns nicht über die Zukunft labern, solange wir noch nicht mal eine Gegenwart haben. Aber lass uns rennen, springen, lachen und all die Sachen machen. Die Gesetze brechen, denn dazu sind sie da. Und planen, die wir wollten, die wir längst schon machen sollten. Utopien ausspinnen und den Kampf danach gewinnen. Pflasterstein flog allein in die Deutsche Bank hinein, kam zurück, missgeschickt, Scheibe war zu dick. Die Chaoten weinten sehr scheiße, nix ist peinlicher, das war blind und so sind sie nach Haus geschwind. Peng, peng, peng, peng, Penguin, Penguin lebt in Berlin, lebt dort im Hinterhaus und springt aus dem Fenster raus, landet platsch im Hinterhof, doch Penguin ist ja nicht doof, bricht sie nichts und freut sich sehr, war ja bloß das Hochpark-Terror, Penguin-Music. Komm, lass uns rennen, springen, lachen, all die Sachen machen und die Gesetze brechen, denn dazu sind sie da. Und planen die Revolten, die wir längst schon machen sollten. Scheißen auf Bilanzen, der Rüttel-Progo, tanzen! Du bist mit dem Blut wie die. Seh! Pues ahí quedó esta canción de Ketchen Power. ¿Ketchen Power? Is sí, the name. Sí, sí. Me gusta, ¿eh? Y la portada está guapa, ¿eh? Así dadaísta. Pues bueno, después de escuchar esta canción, tenemos por aquí también unas páginas que trae Fritz. Y creo que tiene algo interesante que podíamos traducir, ¿no? Lucera, ¿cómo lo ves? Sí, pues tiene un texto del primer manual de ocupación de 1969. Es el wow. Que todavía estoy ahí y quiere que lo traduzco. Traducir. Vale, a intentar, ¿no? Bueno, dice que si tú ya has ocupado una casa, sigue ocupando. Quizás puedes ocupar la caja fuerte o tu unión de trabajo, porque es mejor hacer huelgas salvajes. Creemos que no vais a entrar en un organismo representativa porque es muy importante, la cooperación es muy importante, que no haces cosas con comunistas y que no pides un sueldo más alto, pero también ocupa las empresas. Ocupa, ocupa, ocupa. Muy bien. Crack, crack, crack. Sí. Cracked, cracked, cracked. Pues este fue el primer manifiesto de 1969 que se hizo en Ámsterdam. ¿Salió este manifiesto? ¿Dónde fue la primera ocupación de Holanda? Dit was de eerste kakenleiding uit Amsterdam. Ja, dat klopt. Dus er is volgens mij, je kan nog iets zeggen van dat kraken van alle tijden is altijd als een kleine groep mensen te veel in handen heeft, dan zien anderen er goede redenen voor om daar op een andere manier mee om te gaan, denk ik. Maar kraken is voor het eerst, zoals het een beetje later, zoals het nu gaat, is het voor het eerst in midden jaren 60 in de media gekomen in Nederland. En dit is de eerste krakenhandleiding uit 69. Si, este es el primer manual de ocupación en Amsterdam, ¿no? Sí. Y que en los años 60 no fueron las primeras ocupaciones, pero la primera vez que había más atención de la prensa y todo eso, y que la primera vez que han hecho este manual, y que dice que ocupar es de todos los años, todos los siglos, y no solo es de ahora. Siempre se ha hecho, claro, se le puso ese nombre, pero siempre se ha hecho. Sí. Y bueno, ¿algún punto más así interesante que molaría comentar sobre Ámsterdam? ¿Qué podríamos preguntar, Lucera? ¿Alguna cosilla más así? No sé, estoy pensando. ¿Qué más se cuece en Holanda? ¿Qué wil je nog meer vertellen over Nederland? ¿Heb je nog iets? Iets interessants wat leuk zou zijn om te bespreken. Hace poco estuvieron por aquí hubo una charla de un colectivo holandés llamado Women on Wipes. Estuvieron Women on Wipes, no sé si conocéis. Estuvieron por aquí. No sé, podríamos hablar si queréis sobre inmigración. ¿Cómo está allí la gente sin papeles? Es fuerte, ¿no? Cuando yo estuve por allí, sí, había una campaña. Los hace cosas con aborto, ¿eh? No, bueno, pero también otro tema, inmigración, no sé. De Women on Waves no he visto que me mirase así muy. Women on Waves is not active like that in Holland, because in Holland abortion is possible. But there is a group that is very busy with now I talk in English. That's okay. Very busy with fighting against Christian anti-abortion demonstrators that are doing a lot of actions in Rotterdam. So it's almost every week there's people from this anti-abortion pro-life organization that do picket lines at the abortion clinic, and there's people from Rotterdam that are really busy with fighting against this. How do you call it? This collective? Baas in eigen buik. Toch? I don't know if it's them. I think so. I think they at least. Ik geloof dat ze in elk geval de slogan Baas in eigen buik gebruiken. Truth? Volgens mij. Sí, Lucera. Bueno, que es hay un grupo. Porque has preguntado sobre Women on Waves, un grupo anti-aborto, ¿no? Que hacen abortos en el mar, en un barco. Y que dice que en Holanda también hay grupos anti-aborto cristianos. Y por ejemplo, en la ciudad de Rotterdam, que hay un grupo que lucha contra estos cristianos que quieren prohibir el aborto. Y este grupo que se llama Dueña en propio barriga, propia barriga. Dueña de mi propia barriga. Sí. Está muy bien. Eigenlijk de meest actieve actiegroepen op dit moment zijn vooral bezig met de vreemdelingenbeleid. En dierenrechten. Los grupos activas son los más activos, son gente que se ocupan de luchar contra la política de los inmigrantes, que es muy represiva, y también los grupos que luchan para los derechos animales. Pues we hebben altijd meer mensen nodig, dus necesitan más gente que quieren wij zijn venir. Er zijn heel weinig mensen om heel veel te doen. Ja. Hay muy poca gente y muchas cosas que hacer. Ya. Esto pasa en todos los lugares, ¿eh? Que dicen Holanda no todo es bien. Hay muchas cosas que hacer todavía. Beetje wiet mag roken is nog niet zo heel erg goed op zich. En zelfs dat willen ze beëindigen. Ik que se puede fumar porro, pero no es tan guay. También este no. Quieren prohibir. Ya, sí, bueno, también la había escuchado algo así. Pero bueno, tampoco creo que sea hoy en día ya el porro lo que más llame de Amsterdam. Yo cuando la descubrí vi porros mentales mejor que los porros de los coffee shop por ahí. Yo lo paso muy bien allí y sabéis que Lucero siempre va a ir a visitaros una vez al año, no hace daño y está por ahí. Y bueno, también el programa de hoy vamos a hacerlo un pelín más largo y aún tenemos dos o tres visititas aquí que han llegado a la radio y bueno, junto con vosotros, San Andreas y toda la música que tenemos, pues vamos a tener que seguir el programa. Ha estado muy bien, esta pequeña charlica acerca de cómo está Ámsterdam. Lucera, por favor, tradúceme un poquito, ayúdame. Hij zei dat hij ook heel vaak in Amsterdam is geweest en één of twee keer per jaar jullie komt bezoeken. En dat ze ook weer door moeten gaan met de programma's. Ze hebben nog een paar meer mensen die hem komen bezoeken. En dat het een heel leuk praatje was en heel bedankt daarvoor. Unas últimas palabras. Een paar laatste woorden. La lucha continua. Muy bien. Paquita, seguimos contigo también aquí. We are still with you here, Y bueno, también, a ver, tenemos aquí otro disco que vamos a pinchar, que se lo vamos a dedicar a la peña de Firmeza 10 y Crimen de Estado, que, joder, no van a poder tocar con No Fucker. Pues bueno, para ellos, Tenaz Warning. No satisfaction, it's all frustration. The times are changing, it's ending me. Open the cage, let free the animals. Running wild with hardened criminals. No satisfaction, it's all frustration. The times are changing. When you're a teenage warning, but nobody's listening. You take the blame. It's right for your fashion parade. If you don't look right, your days are numbered. The teenage warning, but nobody's listening. You touch the blame. The 20th century. It's all frustration. The times are changing. They're changing me. Open the cage. Let free the animals. Running wild with hardened criminals. No satisfaction. It's all frustration. The times are changing. When you're a teenage warning, but nobody's listening. Who takes the blame? 20th century. It's right for your fashion parade. If you don't look right, your days are numbered. The teenage warning, but nobody's listening. Who takes the blame? 20th century. The teenage warning, nobody's listening. Who takes the blame? Y bien, después de escuchar a los Angelic Upstarts bastante crusteados, esta semana también tenemos al compañero Lacro. Volviendo. Son horas. La audiencia te aplaude. Ya me estoy haciendo antifamoso en este espacio, antiespacio. espacial interior. Está muy bien en el Acro que venga, la verdad, aquí al Fat de Bastard, tío, porque la verdad que cada vez estamos más contentos de ser más bikers los que estamos aquí llevando este manillar. Bueno, me motivan cosas como verlo a ustedes, compañeros, y hacer algunos experimentos también. Tengo algunos intereses extraños en mi presencia en este espacio. Ya casi te has ganado una sección y todo en el programa. Muy bien. Bueno, ahora estoy currando. Y hoy día hay dos motivaciones por las cuales vengo. Así que... Y bueno, aparte de tenerte aquí, hoy, bueno, vienes con un proyecto nuevo, que vamos aquí a esta nueva sección. ¿Y cómo la vamos a titular? ¿Se ocurre algo? Esto está mezclado entre lo mangle y entre lo mongomorfista. Pues entonces... Búscate la biela, tío. No sé. Eso, aparte, tenemos información por aquí. Creo que hay un flyer también de una bicifarra que también tenemos que comentar un poco. Que llega a las fiestas de San Andreu, ¿no? Y va a haber una bicifarra guapa, guapa, guapa. Y bueno, vamos a lo que vamos. Nuestro proyecto. ¿Qué pasa? Búscate la biela. Leukin Avalab Nobs. NOM. Retraso mental. De Paquine Crono, 500. Toma, 1. Tómate una o tómate dos. Por la noche o por la mañana. De Acepan, 5. Tómate una o tómate una. Por la mañana y por la noche. Dar un comprimido más si ansiedad y si hay insomnio. Tómate un Solian 100 o Amisulprida. Esto no tiene observaciones. Uno por la noche. Naog. Axoid. Snookrit. Retraso mental y diabetes. Milyut. Alergias no conegudas. Anafranil 25. Tómate una y tómate otra. Respertar Flash 4. Tómate una por la noche. Metformina 850 mil millones. Tómate una y luego tómate otra. Por la noche. Novomor 05. Tómate una sin observaciones. Dame otra, por favor. Simvastina 40 miligramos. Tómate una. Secalip. ¿Qué es esto? Secalip 200. Fenofibrat. Tómate otra. Emuag. Of. Oclav. Sahuf. Alergias no conocidas, cardiopatía mitral, asma bronquial y retardo mental. Topax 25 o topiromato. Media o una. Mejor una. Y media. Dorgen 5. Tómate una. Asociación hipnótica. Simbicor inhalador. Esto según la pauta. 2, 2, 2. Simbicor inhalador. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Ejok. Siul. Sorrapak. Selanok. Retardo mental y diabetes mellitus. Trileptal 600 mil millones. Tómate una y luego tómate otra. Dame otra. Eliperidol en gotas. Tómate 10 sin observaciones. Dame 100. Metformina 8.500 millones. Tómate una, tómate media y luego otra media. Prumarol 50 millones. Tómate 3 sin observaciones. Y dame el famoso Aquinetón Retar 4 miligramos. Esta con una ya va bien. Y para rematar el plato, Ributil 0,5 miligramos. Esta una por la mañana y otra por la noche. Para soñar con angelitos de color fluorescente. Triptap o Agral Reugadrev. Un retardo mental, una psicosis infantil. Plenur 4000. Tómate una, tómate otra y al final otra. Para hacer un gol es importante tomar si pesa 10. Tómate 3, no falla. Aquinetón retar o Viperident. Si es Aquinetón retar 4, tómate una. Y por favor, póngame de Paquín y Cromo 5.000 millones. Esta tómate una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Para darle sazón al, al plato, al opiridol en gotas. Esto, 35 por el desayuno, 15 la comida y 35 por la cena, sin observaciones. Y nuestro último divo, Ceritran, Jup, Trebla. Retardo mental, esquizofrenia y temblores. Tómate una cipresa, 5 miligramos. ¡Una! Una quinetón, 2. Uno por la mañana, uno por la noche. Un esertia, 15. Uno por la mañana. Un sinogán, 40 gotas. ¡Dios! Un neurorontín, 600 miligramos. Una, media, una. Y un ciprexa, velotap, sin glugual, 10 miligramos. Sin agitación, claro. ¿Y qué, qué me dices de ese Sumial 4, 40 miligramos? Una más. Pues ahí, ahí quedó. La residencia Otrapla le recomienda estas pastillitas. Bueno, volviendo a la normalidad, luego de una madre serie... mía, ¿qué es esto que has estado aquí recitando? Son investigaciones sonoras que me permiten mis amigos darle albedrío los días lunes a esto de las 7 y cuarto de la tarde. Es tu terapia semanal, ¿no? Ya es que me estoy ganando un espacio un poco indefinido, estoy probando por dónde pillo la, la línea conductora de esta historia. La verdad que, aunque la gente se habrá sorprendido y dirá, ¿pero qué están hablando? Y bueno, la verdad es que estábamos dando... Explícalo tú. Bueno, yo tengo una cierta extraña profesión que ha aparecido en el camino y trabajo por las noches cuidando a personas con diferencias de opiniones. Y uh-huh. comportamiento. Y durante la noche busco la forma de apalear las horas y he encontrado una forma más lúdica de darle sentido a esa repetición diaria del machaque de la neurona, del cuerpo, de tu estado anímico, de tu comportamiento, dándole más poética a estas palabras indefinidas que adjudica la medicina para el control de los individuos en estos espacios carcelarios. Es que todo hay que decir que muchas de esas sustancias que habéis leído son drogas súper duras, sí, que anulan al individuo, pero por completo, vaya, lo convierten prácticamente en un inútil, vegetal. Inútil. Y esto está a la orden del día en todos los hospitales, en muchas residencias. Os recomiendo que leáis el fanzine de El último de los hippies, de Last Man Standing, de Penny Rimbaud. De Penny Rimbaud, sí, muy guapo. Y bueno, hay una droga buena que nos convoca, por favor. Hay una lectura, yo no me manejo bien, pero ustedes, antes, por favor. Antes de nada, para todos esos amigos tuyos nocturnos, sí, sí, que se han ofrecido a dejarte el papel de su medicación, vamos a ponerle una canción. Una canción que, con todo nuestro cariño. ¡Siente la mesa de Satanás! We'll be right back. Ahí quedó esa cara de brujería. Esperemos que a tus amigas y amigos no les haya sentado mal ahí brujería. Después de las pastillitas yo creo que le viene bien un poquito. Las pastillas un poco una brujería que le están haciendo también. O sea, tiene su mensaje. Vaya portada, loco, qué rock and roll. Es fuerte. Esta gente siempre han sido duros, ¿eh? No complacen a nadie con su portada. Son uno severo y directo, sí. Y bueno, vamos un poco también a lo que antes hablamos, ¿no? Sobre las fiestas, ¿no? De alternativas de San Andreu que vuelven, ¿no? Y para el sábado 29 de noviembre, pues hay tema, ¿no? Hay rollo. Ya hace la semana pasada yo había estado por aquí, había estado hablando un poco, comentando con ustedes así por encima lo que será o lo que esperemos que sea la nueva bicifarra de este año. Y claro, los viciosos están más que invitados. O sea, después del éxito rotundo vivido a fines de mes de octubre con nuestro Bici Festival, con notables invitados, animadores, visitas internacionales, esto tira para más. Aquí en el flyer este, bueno, tengo el flyer aquí en la mano y bueno, podemos leer un poco porque pone la historia, ¿no? La historia en catalán. Vamos a leerle la leyenda que nos trae aquí. Dice: la bicifarra, una tradició dins les festes de Sant Andreu, de Palomar. I dice: a l'any 1991, el col·lectiu Milicaca i la Mandràgora, amb Sant Andreu Alternatiu, organitzen la primera bicifarra. Gràcies a la gran resposta participativa, es va superar través burocràtiques i la bicifarra es va consolidar com un acte significatiu de les festes major. Any rere, any reivindicant el carrer com a espai de trobada entre veïns i colles de joves, fomentant l'ús de la bicicleta vers el cotxe contaminant i aglutinant col·lectius, festes alternatives, Milicaca, la Mandràgora, el Centre Social del Palomar, Diables, Trialàvia, el Brot, Biciclot, l'Ateneu, Ocupas de Sant Andreu, el Rock and Trini, bars emblemàtics del poble, aconseguint una festa popular, potenciant els llaços socials dins el poble, mesclant festivitat i reivindicació amb espectacles, performance i educacions de música. La bicifarra ha crescut i s'ha anat transformant, deixant en un segon pla el sentit original. És per això que aquest any volem recuperar les rodes, les disfresses i l'esperit d'una festa major popular on les persones del poble hi participin activament i se la sentin seva. Ui, ui, ui, ui. Ui, ui, ui. El recorregut passarà per els diferents espais del poble, bars, entitats, festes de carrer, l'espai ocupat de l'hort, buscant un equilibri entre les diverses facetes de Festa Major. Com a novetat, hi haurà una paradeta mòbil d'avituallament amb aigua i suc durant tot el recorregut i pica-pica i menjar a les parades. Les festes alternatives s'autofinancien des de fa 17 anys repartint els beneficis a tots els col·lectius que col·laboren. Aquesta Bicifarra 2008, amb un nou format, diu, necessita més i mai la vostra participació, per tal de que pugui repetir molts més anys. Alegria és Festa Major. Visca les festes majors populars i alternatives. Como siempre te pedí, sabes bien que yo vivo por ti, que tu aliento es vida para mí. Y bueno, pone ven disfrazada y sobre ruedas. Y bueno, podemos leer también lo que habrá, ¿no? De qué se compondrá esta bicifarra. Y pone que a las 12 en el bar La Divina, en la calle Sócrates, Ampara Sequi, tunella el teu vehicle sobre rodes. Taller amb la col·laboració del col·lectiu Viciosos. Taula d'inscripcions on podràs inscriure't si encara no ho has fet per un euret, igual un sorteig. Rebràs el teu dorsal, reculls el teu got reciclable, una paveta retornable, conserva'l durant tot el recorregut. Y luego, actuació del grup de bastoners de Sant Andreu. ¿Y qué más? A les 6, pues la final al Jardinet de Can Fabra, la parada de les festes reivindicatives, donde habrá el concurso y entrega de premios, la millor disfressa, 5 tickets de beguda y sopar a la carpa, el millor vehicle tunellat, 5 tickets de bebida y sopar a la carpa, y el sorteo con el número del dorsal, que tendrá una camiseta de las fiestas. Y bueno, aquí tenemos también alguna inscripción, si alguien que nos escucha está interesado, pues bueno, también se pone en contacto con nosotros, le podemos pasar una. Y ¿qué más? Que sale aquí Batman, el sale el recorreguido, el recorregut aquí, que bueno, se ve que será el salida en el bar La Divina, pasa por los Diablos de San Andreu, el tercer punto es el bar La Luna, en que hay un plato caliente. Después el cuarto en el huerto ocupado con Basconia, que hay otro plato caliente. El quinto bar La Lira y el sexto donde acaba las festas reivindicativas. Que bueno, joder, es una buena gincama, ¿no? Sí, sí, sí, suena bien y disfrazado mola más todavía, ¿no? Pues que bueno, el año pasado fue una movida, yo estuve ahí, estuvimos haciendo una cursa de minibike que estuvo bien molona, hubo bastante gente participando en una cercavila que hicimos con la bicicleta, pero bueno, esto pasó por la noche, todo terminó en la papa y más bicicleta, había más borrachos que bicicleta y eso era bonito, pero la esencia de la fiesta de la bicicleta pasó un poco a segundo plano. Entonces ahora se ha propuesto hacerla durante el día para darle un poco más juego a esto de la presencia de la bicicleta y al tuneo de la bici y a los personajes que van a en su la bicicleta allá. Van a estar ahí disfrazados, darle juego. Pues a ver, toda esta gente que tiene sus bicicletas tuneadas ya, que hombre, hay gente que sí, tiene muchas, sí, ya, hay bicis altas por ahí. Esos son los que tienen que venir primero para que la gente vea y luego allí ya con un poco de idea. Sí, un poquito de color y disfraces, sí. Y va a tirar. El disfraz también estará, a ver lo que pillamos por ahí. Algo saldrá. Y bueno, se promete el éxito de Alex Marco sonando de fondo allá. El bicycle. Igual se puede volver a hacer otro concurso de baile como el de la bicifiesta, ¿eh? La verdad bueno. Que podría ser. Y bueno, aparte de esto, también podríamos comentar nuestros más conciertos que tenemos por ahí en la agenda, ¿no? Pues sin ir más lejos, esta tarde, ahora creo que empezará concierto en el Ateneo del Besós con Firmeza 10, Crimen de Estado y alguna, es lo más seguro que toque otra banda por esta ausencia de No Fucker. Luego también decir que el fin de semana del 28 y el 29 de noviembre hay el aniversario del Centro Social Ocupado La Fabriqueta en Santa Coloma, en el cual pues se van a hacer un montón de, bueno, algunas actividades. El viernes creo que habrá un concierto con San Andreas y Cooter, y el sábado creo que las bandas están aún por confirmar, ¿no? Creo que San Andreas también tenía algún concierto más pendiente. Voy a ver que está aquí, están aquí fuera fumando. Voy a ver si me dicen la fecha. Y bueno, también por ahí hay algún flyer, ¿no? Del Festival de la Jungla, también, que se aproxima ahora para enero, sí. El fin del 8 o 9. También decir que para principios de diciembre los compañeros del programa Aquí Nadie Se Salva están también preparando un concierto, creo que para el 5 de diciembre, ya a medida que se vaya acercando la fecha lo diremos. Otras fechas confirmadas son las de Monarch, el día 20 de diciembre, y Hapsil el 30, y bueno, no sé, un montón de cosas para no aburrirse y para no caer en el tedio, ¿no? Bueno, ahora esto de San Andreas, se ve que es el 28, es el día este de la fabriqueta, y el 27 creo que es en otro sitio por la Barceloneta que se llama la Casba o el Casba, una sala así en un garito. Joder, pues atentos y atentas, si no, pues más información en las www.radiobronca.info/ftb en minúsculas, y si queréis descargaros el programa, podcast.radiobronca.info, y ya como... Ah, espera, se me ha olvidado, sí. Ahí quiero recordar como siempre los comedores elegantes de Casanueva en Rambla Poblenou número 80, que se realizan todos los miércoles y viernes de 2 a 4. Y bueno, este viernes también hay una actividad guapa dentro de, bueno, estas últimas actividades que se vienen llevando a cabo allí, bastante elegantes, en plan ecologismo. Esta semana pues hubo una charla y un pase sobre las petroleras, en contra de las petroleras como Repsol. Y bueno, para esta semana hay otro pase guapo el viernes, después del comedor a las 4, que es contra las centrales eléctricas, como los asquerosos de Endesa, que van a Chile y pues echan ahí a las tribus de la montaña, los saquean, les engañan, y los pobres mapuches, pues bueno, hay este vídeo, Switch Off, creo que se apaga y vámonos, y bueno, se estará proyectando este viernes a las 4 en Rambla Poblenou. Creo que esto, recordar esto así, se me había pasado. Vale, pues lo de siempre, ¿no? Salud y... ¡Fuck the Bastards! Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.